Sección 69 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La Rana Viajera por Julio Camba. 8. El engaño de las crisis. Cada vez que cae un gobierno, yo experimento un sentimiento de liberación. El aire me parece más puro, las mujeres más guapas, los manjares más sabrosos. Trabajillo acostado, exclamo, pero, al fin, somos libres, ya no tenemos gobierno, hemos realizado nuestro ideal. Desgraciadamente, está en nuestra naturaleza el no poder nunca darnos cuenta de la felicidad presente, por esto la felicidad es inasequible, y por esto acaban resolviéndose todas las crisis ministeriales. Al cabo de 2 o 3 días, el gobierno caído es siempre sustituido por otro, y de nuevo hay que dedicarse a la tarea de demolerlo. Totalizando las diferentes crisis que, poco a poco, logramos obtener, apenas si España llegará a vivir al año un mes entero sin gobierno. Un mes entre 12. No vale la pena. Por mi parte, yo no ayudaré ya nunca a echar abajo a ningún gobierno, como no me garanticen que luego no van a sustituirlo con otro, mucho más cuando al otro es seguro que ya habíamos tenido también que echarlo abajo anteriormente. No veo en qué puede convenirle a un hombre soltero que ejerce una profesión liberal el que le gobierne el señor Dato o el señor Maura, el señor García Prieto o el señor Sánchez de Toca. Probablemente les interesa mucho más a estos señores gobernarme a mí de lo que pueda nunca interesarme a mí el que me gobiernen ellos. ¿Y si un pueblo no puede vivir sin gobierno? Premisa a la que no le concederé ningún valor mientras, como ocurre ahora, tampoco pueda vivir con él. Si un pueblo no puede vivir sin gobierno, y si los gobiernos constituyen un mal necesario, entonces, por lo menos, debemos exigir que las crisis duren un poco más. Una crisis de 3 o 4 días no compensa el esfuerzo necesario para arrancar del Banco Azul a estos ministros que parecen lapas. Fin de la sección 69. Grabado por Kendall Regans.